Buenas tardes, hoy es viernes 24 de abril de 2020. Lo que escucharán a continuación es una actualización sobre los actos de resistencia anticarcelaria ocurridos en esta semana en los Estados Unidos y Canadá. Historias desde adentro y afuera del encierro. Información general sobre la situación en las prisiones de los Estados Unidos. Hasta el 23 de abril, la Agencia Federal de Prisiones ha reportado que 620 presos federales han dado positivos a COVID-19, más 357 funcionarios de dichas prisiones y 25 decesos en las prisiones federales de todo el país. El sistema penitenciario federal tiene alrededor del 10% de toda la población encarcelada de todo el país. En las prisiones estatales, 8.805 presos y 2.971 custodios han dado positivo a COVID-19. En el estado de Nueva York, donde el brote de COVID-19 ha sido más grave, hasta el día 24 de abril se tienen registrados 894 custodios infectados y 263 presos positivos al virus. En la prisión de Rikers hay 373 presos y 1027 custodios positivos a COVID al interior de la cárcel, de una población total de 3888. El 92% de los reclusos sometidos a la prueba de COVID-19 en la prisión de Indiana reciben resultados positivos. Cifras de personas fallecidas en las prisiones estatales: 17 en cárceles de Ohio, 28 en Michigan, 9 en Nueva York, 1 en Connecticut, 1 en Virginia, 1 en Pensilvania, 1 en Alabama y 1 en Missouri. En nota inmensa, el centro de detención de San Diego, California, hasta hoy hay 126 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 98 son migrantes y 28 son custodios del centro. Ahora con las noticias. 17 de abril, un preso Kenneth Trywick, detenido en Kilby Correctional Facility en el condado de Montgomery, Alabama, se declaró en huelga de hambre. Kenneth está protestando por los cargos de asalto fabricados que se le imputan y al menos a otras 5 personas más encarceladas la semana pasada. Los cargos falsos como medida de disciplinamiento son un claro ejemplo de represalias derivadas de las quejas en contra del comisionado del Alabama Department of Corrections, Jeff Dunn, que Trywick y otros presos encarcelados en Kilby presentaron hace más de un mes. El 20 de abril, Trywick fue enviado al hospital de Kilby Correctional Facility, donde pretende permanecer en huelga de hambre indefinidamente. Trywick ha declarado que está dispuesto a morir si eso es lo que se necesita para exponer la corrupción en Kilby Correctional Facility y en todo el Alabama Department of Corrections. La pandemia de COVID-19 ha permitido evidenciar el abuso rutinario, la negligencia y la violencia que la gente encarcelada ha enfrentado por mucho tiempo. La huelga de Trywick eleva las apuestas y nos recuerda la agencia de las personas encarceladas para la defensa de su dignidad es una herramienta de lucha. 19 de abril. Un oficial resultó herido durante un levantamiento de reclusos en una prisión estatal en Bushnell, Florida. Dicha prisión se ha convertido en un punto rojo y en el tercer sistema penitenciario más grande de la nación, con cifras oficiales que confirman 17 casos adicionales de COVID-19. Un número no especificado de reclusos atacaron al oficial de Sumter Correctional Institution. El departamento no otorgó los datos personales del oficial, que sufrió heridas que no amenazaban su vida y por tal motivo se encuentra en condición estable en un hospital local. 19 de abril. Hubo concentraciones de autos en varios pueblos del estado de Texas. Enfrente del centro de detención T. Don Junto, el centro de detención Coastal Bend, el centro de detención Prairie Land y enfrente de las instalaciones de la migra en San Antonio, Texas. Es importante mencionar que el estado de Texas tiene alrededor de un cuarto de la población inmigrante encarcelada. En todo el país de Estados Unidos hay alrededor 32,000 migrantes en centros de detención, alrededor 8,000 en el estado de Texas. 19 de abril. En una acción coordinada, tuvieron lugar una serie de concentraciones de autos frente a los tres centros de detención de migrantes que existen en Canadá, en Laval, Quebec, Toronto, Ontario y Surrey, British Columbia. También hubo una concentración en frente de Collins Bay Institution, una prisión federal de Kingston, Ontario. En la actualidad, hay más de 260 casos confirmados de COVID-19, vinculados a instituciones carcelarias canadienses en todo el país. También ha habido casos confirmados en los centros de detención de migrantes Laval y Toronto. El 16 de abril, el Servicio Correccional de Canadá confirmó que un recluso de la prisión de la institución de la misión en la Columbia Británica había muerto a causa de COVID-19 y que otros 50 reclusos habían dado positivo para el virus. 20 de abril. Hubo una concentración de autos enfrente del Thompson Center, Chicago, donde están las instalaciones del gobierno estatal de Illinois. La acción se realizó para exigir que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, libera todos los presos en las cárceles del estado. 20 de abril. Un motín estalló en la prisión juvenil de Bridges City, Louisiana, por la noche, en el centro estatal que alberga a jóvenes de todo el estado. Las ventanas y puertas de 4 de las unidades de dicha prisión fueron dañadas. La Oficina de Justicia Juvenil transfirió cerca de la mitad de la población carcelaria de Bridges City a otras prisiones juveniles del estado, debido a los daños que sufrieron las instalaciones. El disturbio ocurrió mientras la Oficina de Justicia Juvenil trabajaba para mitigar la propagación del coronavirus en las prisiones juveniles. 10 jóvenes y 14 empleados del Centro Juvenil de Bridges City dieron positivo a COVID-19. 21 de abril. Hubo una concentración de más de 40 autos alrededor de la mansión del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, exigiendo libertad para todos los presos en el estado, donde el brote de COVID-19 ha sido uno de los más graves del país. También al mismo día hubo concentraciones de autos en frente de Otisville y Bedford Hills prisiones en el estado de Nueva York. 23 de abril. Hubo una concentración de autos enfrente del Palacio de Gobierno en la ciudad de McFarland, ubicada en el Valle Central de California. Los manifestantes protestaron mientras las autoridades estaban reunidas y decidiendo a favor de la apertura de un nuevo centro de detención de migrantes en dicha ciudad. Los participantes de la concentración, desde sus autos, en forma de resistencia, sonaron los claxons de sus coches y gritaron desde las ventanas de sus autos. 23 de abril. Más de 40 personas se organizaron para realizar una concentración de autos a la entrada de Northern Correctional Institution, la prisión de máxima seguridad que actualmente alberga a la mayoría de los casos positivos de COVID-19 bajo la custodia del Departamento de Correcciones. Organizada por Stop Solitary Connecticut y apoyada por las familiares de los encarcelados, un aproximado de 20 coches se colocaron a un lado de la carretera, con sus ventanas decoradas y con carteles donde colocaron fotos familiares y la consigna Free Them All. Las exigencias descritas por Stop Solitary Connecticut incluían la liberación inmediata del mayor número posible de personas detenidas, una moratoria sobre nuevas admisiones en cárceles y prisiones y medidas basadas en pruebas y de afirmación de derechos humanos para proteger la salud y el bienestar de las personas que se encuentran tras los muros. 24 de abril. Concentración de autos afuera del edificio de gobierno de Columbus, Ohio, exigiendo la libertad de todos los presos y presas. 24 de abril. Hubo una concentración de autos en frente de Etowah County Detention Center en Gadsden, Alabama. Los coches se reunieron en un estacionamiento frente al centro, gritando desde los coches y tocando los claxons en solidaridad con los presos. 24 de abril. Hubo una manifestación de autos y bicicletas que se concentraron enfrente de distintos puntos de la ciudad de Nueva York, incluyendo la oficina del gobernador de este estado, la plaza central de la ciudad de Times Square y las oficinas de la migra en la ciudad. Los compas de Nueva York siguen exigiendo la libertad de las y los presos en medio del brote de coronavirus en la ciudad y en las cárceles. 24 de abril. Hubo una concentración de autos que bloquearon la entrada del Central New Mexico Correctional Facility en Los Lunas, Nuevo México, exigiendo la libertad para todos los presos en el estado. 24 de abril. Un grupo de compas solidarios entregaron cientos de cubrebocas al centro de detención de OTM Mesa en San Diego, California. Muchos de los migrantes detenidos en este centro afirmaron que no habían recibido nuevos equipos de protección en varias semanas. Ahora queremos mencionar que las deportaciones de migrantes siguen en los Estados Unidos en medio de la pandemia de COVID-19. Los migrantes son expulsados de los Estados Unidos, el país con más casos de COVID-19 en el mundo, y devueltos a sus países. Los son migrantes deportados de Estados Unidos. En total, Guatemala ha anunciado 63 casos de COVID-19 en migrantes deportados desde los Estados Unidos. Ahora queremos mencionar unos casos específicos de compañeros presos que están o han estado sufriendo dentro de las cárceles de Estados Unidos. Leonard Carter, un recluso de 60 años que cumple las últimas semanas de su condena en el centro penitenciario de Queensborough, en Long Island, se encuentra entre los 5 prisioneros del estado de Nueva York que han muerto como resultado del coronavirus. Según la información publicada el lunes por el departamento de dicha prisión y la supervisión de la comunidad del estado, el recluso Leonard Carter cumplía las últimas 6 semanas de su condena y murió el 14 de abril, según el oficio que lo catalogaba como dado de alta de la prisión. Carter fue condenado en 1996 y se le concedió la libertad condicional después de cumplir más de 24 años de su sentencia de 25 a cadena perpetua. Estaba previsto que saliera el 26 de mayo. Descanse en paz, compañero. Eric King. Eric King, un preso político anarquista, fue arrestado y acusado del intento de bombardeo de la oficina de un funcionario de gobierno en Kansas City, Missouri, en septiembre de 2014. Eric fue acusado de lanzar un martillo a través de una ventana del edificio, seguido de dos molotovs encendidas. Eric fue identificado como sospechoso por la policía local porque anteriormente había sido señalado como presunto responsable de elaborar grafitis con contenido antigubernamental y antipolicial. El 3 de marzo de 2016 rechazó colaborar con las autoridades y aceptó el cargo de uso de, entre comillas, materiales explosivos para cometer un incendio en una propiedad, afectando con esto el comercio interestatal. 3 meses después de esto, el 28 de junio, en el Tribunal Federal de Kansas City, Missouri, Eric King fue sentenciado a 10 años, el mínimo y el máximo establecido por la ley por el cargo del que se declaró culpable. Siendo un anarquista y antifascista en prisión, Eric ha enfrentado continuamente la represión del Estado. Actualmente se enfrenta a 20 años adicionales a su sentencia por atacar a un custodio en la prisión, un cargo que fue fabricado en contra de él. Esta semana recibimos una actualización de la situación de Eric desde FCI Inglewood, en Colorado, donde está actualmente. Recientemente recibió 2 llamados de atención y de disciplinamiento el 31 de marzo, el primero por las siguientes atenuantes: alentar a otros a amotinarse y el uso del correo para fomentar la actividad delictiva, ambas derivadas de un poema que escribió Eric y que fue publicado por la Cruz Negra Anarquista de Nueva York. El segundo tuvo lugar 2 de abril, cuando él se estaba duchando y un custodio llevó a un delincuente sexual a las duchas. El custodio alega que Eric sacudió una botella de champú enfrente de ellos. A consecuencia de esto, una gota entró en el ojo del custodio. Por esta razón, Eric está siendo acusado nuevamente por agresión a un oficial adentro de la cárcel. Ramsey Horta. Comunicado de prensa del 19 de abril de 2020. A quien corresponda. Ramsey Horta. El hombre que grabó el video de la muerte por asfixia de Eric Garner en 2014 se enfrenta a una persecución que pone en peligro su vida en la prisión de Mid-State, donde en los últimos días ha estallado el COVID-19. Las medidas tomadas en contra de Horta han ido recrudeciendo con el tiempo, pero ahora con la aparición del COVID-19 en su centro, el abuso dirigido se ha intensificado. Los oficiales de la prisión de Mid-State han amenazado con infectarlo intencionalmente con el virus mortal y en reiteradas ocasiones le han dicho de manera sarcástica e irónica que tendría suerte si es que sale vivo de Mid-State. En este contexto de amenazas, Horta ha sido internado en la enfermería y no se encuentra bien de salud. Todavía no está claro si ha contraído el virus y si estas amenazas contra él se han hecho realidad. En las semanas anteriores, a Horta se le negó lo esencial como los suministros de limpieza para su celda y el jabón. Su familia, amigos y seguidores están alarmados por esta situación y comentan: Ramsey lo arriesgó todo cuando grabó la muerte de su amigo Eric Garner a manos de la policía de Nueva York. Y ahora, 6 años después, su propia vida corre peligro. Así lo dice Deja Richardson, su prometida. Solo queremos que vuelva a casa, termina. Antes del brote, Horta ya se había enfrentado a abusos y torturas sistemáticas por parte de las autoridades carcelarias. Había sido transferido a 10 instalaciones diferentes, muchas de ellas al norte de la frontera canadiense, lejos de su familia y amigos. Había sido puesto en confinamiento solitario en 7 ocasiones distintas y pasó más de 1 año en aislamiento. No debemos olvidar a este compa neoyorquino que contribuyó a desencadenar el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos cuando decidió pulsar el botón de grabación para proteger a su amigo. Para terminar, queremos aprovechar este espacio para felicitar al compañero Mumia Abu-Jamal, quien hoy cumple 66 años de edad. Mumia está detenido desde 1982 por su participación como periodista y organizador en las Panteras Negras y la organización MOVE. Ha continuado su trabajo periodístico desde la prisión como una voz crítica contra el capitalismo, el sistema penitenciario, el imperialismo estadounidense y muchos otros temas. Felicidades al compa Mumia. Felicidades a compa Mumia. Esas son las noticias que tenemos esta semana. Hasta pronto.